de un chico que perdió su metegol y que estaba buscando, y a sus amigos, los futbolistas, y a su novia Laura. ¿Está buena la película? Sí, sí, pero buena. Yo no la vi. ¡Fabi! ¡Tengo que decir que sí! Loco amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días. Seguimos con más noticias. Deportes. Vamos al deporte. Agustín Orión fue el héroe de Boca, pero detrás estuvo Fernando Gasoso, entrenador del arquero y dueño de la tragedia, ataja penales. Lo miran de otra forma, es el único nombre que gritan los hinchas. Es héroe con Copero por primera vez en una definición. Parece gigante como en otro tiempo Córdoba o Abonanceri. Más atrás, Gatti es una consolidación para Agustín Orión. Tal vez porque era lo único que le faltaba, no podemos quedarnos con esto. Somos Boca, repite para desviar la atención que recae sobre él. Es mérito de todo, también del cuerpo técnico. Tenemos la camiseta más grande en la Argentina y hay que defenderla como tal. Habla desde el rol del líder, emblema, figura de la calificación en cuarto para entrenar al Cerro Porteño. A día de haber firmado un nuevo contrato por 3 años más, Orión menciona el cuerpo técnico y señala el entrenador de arquero Fernando Gasoso, a quien fue a abrazar cuando atajó el último penal y al que le dedicó la victoria, porque me banca todos los días, yo soy muy exigente. Seguimos con más información. Para Grimi, Racing mejoró en defensa por el trabajo hecho. Para achicar el margen de error, hoy se pone a prueba contra Olimpo. Tuvo menos de una semana tras el mejor rendimiento en esta segunda etapa del club, porque hubo una primera fase de Alejandro Grimi en Racing en 2006. Llegó en el segundo ciclo de Mostaza Merlo sin que se completara una temporada. En mi primera etapa en el club era mucho más joven. No tengo dudas de que todo lo que aprendí en este tiempo me sirve mucho. Haberme ido de Europa tan joven me hizo madurar, ya asegura a Olé. Y extiende el concepto del tiempo necesario para alcanzar la regularidad a todo el equipo. Lo que decía Coca sobre la necesidad de sumar horas de trabajo en conjunto se está verificando. Seguimos con más noticias. El exfutbolista Romario afirmó que tras la humillante eliminación del Mundial de 2014, la selección brasileña necesitaba las novedades y no del regreso del técnico Dunga, su amigo y compañero en el equipo que ganó el Mundial de 1994. El mejor futbolista del mundo en 1994 y goleador del Mundial de ese año, en una entrevista divulgada hoy por el diario O Globo, afirmó que este no es el momento más adecuado para el regreso de Dunga a la dirección de la selección brasileña.

solo escucha. Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón. He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro. Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós. Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. A una jornada amorosa, mi reina, te llevo. Volvemos al aire con la segunda parte del programa de Lari. Estoy con mi compañero Luis, con mi compañera Lía y yo soy Ariel. Vamos a leer las noticias de hoy. Satélite e industria, el ARSAT 1. Hacia el infinito y más allá. La semana pasada Argentina puso en órbita el satélite ARSAT 1, un auténtico logro científico y económico que demuestra la posibilidad de esperar un proceso de industrialización en manos de las capitalistas. La semana pasada Argentina se sumó a la selecta lista de países que han puesto sus propios satélites en órbita. Se trata del primer satélite geoestacionario argentino de comunicación lanzada con éxito desde la base de Kourou en Guayana Francesa el jueves 16 de octubre de 2014. El artefacto dará al país un mejor cobertura de televisión digital, internet y telefonía móvil. Todas tecnologías que forman parte de la vida cotidiana de la sociedad actuales. En este sentido, Argentina puede esperar una mejor y más amplia presentación de estos servicios, ya que hasta ahora estaban subcontratados a empresas extranjeras. Desde ahora podría ser empresas públicas las que lo hagan. Incluso se espera poder brindar cobertura a Chile, Uruguay y Paraguay. La prueba en funcionamiento del satélite permite además burlar circuitos de transmisión de datos controlados por el terceros países los que permiten abandonar a la soberanía nacional en el uso de información, por supuesto que las redes de espionaje de otros países pueden intentar intervenir las transmisiones, pero ya no las podrá hacer automáticamente, como tantos controlaban los nodos por los que la información pasaba. Se trataba de la misma discusión en torno a la necesidad de construir una red de almacenamiento y transmisión en datos de internet que ha sido ya planteada por varios gobiernos latinoamericanos. Hoy todas las informaciones que circulan por las redes atraviesan el territorio estadounidense y permitiéndoles a los aparatos de espionaje de ese país acceder fácilmente a nuestros datos. ¿Me puedes pasar agua, señor? Vamos con algo de deporte. Los socios de River agredido a tu lugar, el Monumental puede adquirir su localidad para el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Conoce cuándo y cómo podrán conseguir su localidad al resto de los hinchas? Luego de eliminar a Libertad de Paraguay, el conjunto de Marcelo Gallardo está pensando en Atlético Rafaela para mantener la punta del campeonato doméstico. Pero su vez River se sudamericana se prepara para lo que serán los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Estudiantes de La Plata. La ida será en el Estadio Único la próxima semana, mientras que el partido de vuelta se jugará en el Estadio Monumental entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre. Por eso este viernes se inició la venta de entrada online para los hinchas de la banda que quieren acompañar al equipo en ese duelo decisivo. Los socios adheridos a tu lugar en el Monumental podrán reservar su ticket hasta el domingo 26, mientras que a partir del lunes 27 llegará el turno de los integrantes de la comunidad. Somos River, los no socios. En caso de quedar rematante, la reserva comenzará el miércoles 29 y finalizará el miércoles 5 de noviembre. Eso es todo. Visita la página del Face del Club. Club Popular El Dari. Vamos a poner un tema, por favor. Oh, yeah. Estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces. Y en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Una y tantas veces. Te lo mereces. te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando, y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Me pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno de Andy y Justin con el Andy, Andy Rivera, con el Andy Rivera presentando la nueva era. YandariJustin.com, los del entorno.com. Andy Rivera, ey, 100% humildad, 200% entorno. Ey, Julio H y el Jai son los pendejos que hay. Estamos acá con Luis, el compañero del Frente Popular, Darío Santillán. Hola, Luis. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien. Contanos un poco de tu viaje. Bueno, voy a contar un poquito del viaje que hice. Me fui una semana, más o menos, a San Martín de los Andes. Estuvimos con un grupo de compañeros del Frente. Fuimos a hacer un curso sobre economía popular. Estuvimos compartiendo ese curso con otros compañeros de otras organizaciones, trabajadores, ¿no? Y estuvimos haciendo este curso intensivo de 7 días, a lo cual hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo, con la economía, con hacer otro tipo de economía, y compartiendo también con la comunidad. Hay una comunidad mapuche ahí en el sur, muy importante. Es un pueblo originario, son pueblos de Argentina que viene, o sea, que viven en el territorio hace muchísimos años, antes de la llegada de los españoles. Así que son los mapuches, los conocen, han escuchado hablar de ellos. Bien. Entonces estuvimos ahí compartiendo una semana con ellos. Estuvimos viviendo en una montaña, ahí teníamos una casa ahí, durmiendo, compartiendo y estudiando. La verdad que estuvo muy lindo. ¿Qué expectativa tiene después del encuentro? La verdad, expectativa y proyecto hay mucho, porque se generó un encuentro muy importante de un montón de trabajadores que estuvimos compartiendo experiencia, y la expectativa quizás, próximos encuentros, nos vamos a encontrar nuevamente para seguir charlando, seguir compartiendo experiencias y seguir trabajando y compartiendo esta, porque hubo un montón de compañeros de distintas ramas de trabajo. Había compañeros que trabajan en el cartón, carpinteros, herreros, ¿qué más? Albañiles también, así que estuvimos como compartiendo experiencia, estudiando mucho cómo trabajamos en los distintos barrios, cómo trabajamos las distintas formas de construcción que se quiere para esta sociedad, para que tengamos una sociedad mejor, más igualitaria. en este país que está difícil. Pero bueno, estamos luchando para eso, para cambiar, para mejor, para que ustedes tengan un futuro mejor. ¿No? Bien. ¿Cuántos compañeros participaron, más o menos? Compañeros, participamos unos 20 compañeros. Tuvimos 20 compañeros de distintas organizaciones, de distintos lugares, de lo que es capital, provincia. Y la verdad que yo no los conocía, no los conocíamos todos. Y el viaje fue para conocernos también y para compartir esto que decía, ¿no? Experiencias. Y la verdad que estuvo muy lindo. Sí, dale. Bueno, gracias por darnos este espacio y bueno, le pedimos un tema acá al jefe, a Cristian. Estamos haciendo radio desde el sábado 18 de octubre. Todas las tardes de los sábados a las 3 de la tarde. Escuchanos por la 99.7 FM Che Barraca. Volvemos al aire con los climas. El clima para esta semana anuncia mucho calor, tanto calor que vamos a tener que cuidarnos mucho. Dicen que el pronóstico que va a hacer más de 30 grados, salgan con paraguas, tomen mucha agua para la semana. ¿Y qué más? Y si son de chocolate, salgan del sol. Bueno, cerramos el programa con unos chistes que se nos ocurrieron ahora. Bueno, ¿qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué le dice? Estás re duro. Nos vemos el otro sábado. Gracias por escucharnos, los amo. El próximo sábado a las 3 estaremos al aire. Pueden llamarnos al 4301-9917. Blog chebarracablogspot.com.ar. Página de Facebook FM97.7 Che Barracas. Twitter @ Che Barracas. Correo electrónico FM Che Barracas. hotmail.com. Nos encanta estar al aire. Cerramos. Chao. Nos amo. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. Ella está loca. Es escucha el dembow, se calienta en la disco y me provoca. Ese movimiento se dice en todo el país. Ella se toca. Cuando escucha el dembow, se calienta en la disco y me provoca. Ese movimiento se dice quita la ropa. ¿Y qué pasó? Ella no tiene Ferrari, tampoco tiene Mercedes, pero me chupa el dinero, no sé lo que sucede. Y esa mamita está tan buena para poder chuparla, así que traigo los billetes para poder atraparla. Así que bájate, mamita, porque te pago para que muevas la colita, porque me gusta que te bajes suavecita y de repente que me chupe la boca. Habla del chico del barrio que se volvió nuestro calvario, no sé cómo se llama. No sabe qué estilo hip se volvió con el flow, con el mo, con el flow, ya sabe cómo soy. Ella está loca, cuando escucha el dembow, se calienta en la disco y me provoca. Con su movimiento se dice quita la ropa y ella se toca. Cuando escucha el dembow, se calienta en la disco y me provoca. Con su movimiento se dice quita la ropa y... ¿Y qué pasó? Ella está loca, loca, loca, loca, y se quita la ropa. Mami, tú estás ardiente, caliente, pa' todo de repente. Te convierte en una diosa y te ves deliciosa. Vida buena ella tiene, la plata lo consigue.